buena caramba, tan buena para gozar. Hacete pa' acá mi chata, que vamos a parrandear. Hacete pa' acá mi chata, que vamos a parrandear. Que sirva más aguardiente, que alegre quiero pasar. En este bello diciembre, el mes de la Navidad. En este bello diciembre, el mes de la Navidad. Hacete pa' acá mi vida, pa' que pasemos mejor. Porque te muestras esquiva, sabiendo que soy tu amor. Porque te muestras esquiva, sabiendo que soy tu amor. Que sirva más aguardiente, que alegre quiero pasar. En este bello diciembre, el mes de la Navidad. En este bello diciembre, el mes de la Navidad. Del alma, contento quiero pasar en esta noche de fiesta tan buena para gozar. En esta noche de fiesta tan buena para gozar. Que sirva más aguardiente, que alegre quiero pasar en este bello diciembre, el mes de la Navidad. En este bello diciembre, el mes de la Navidad.